Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria, porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Nievas y estamos inaugurando la temporada de FM Tincunaco Beach desde Los Anormales, el programa que habitualmente llevan adelante quien les habla, Pablo Nievas, mi hermano Hernán Javier Nievas, Leandro Krisnik y el señor Daniel Alejandro Guidi. Pero bueno, en esta ocasión me encuentro solitario. El motivo, la razón es que me han dejado solo. No, los chicos están de vacaciones y decidí, como siempre, llevar adelante este espacio para mantener el contacto con los oyentes y para ofrecer también un programa diferente al que hacemos habitualmente con el plantel completo de Los Anormales. Pero antes que nada, quiero saludar a la gente de la FM Tincunaco que nos está acompañando en este verano no tan caluroso el día de hoy, 6 de enero. Fernanda en los controles, Cristian, el aprendiz, en los controles, y ahí por ahí anda Daniel Zambrana. Bueno, el programa de hoy es un programa, podría enmarcar dentro de los temáticos que llevamos a cabo desde Los Anormales en ocasiones, pero sin el agregado de trabajo, porque bueno, yo también estoy de vacaciones, así que lo que armamos para hoy es un programa dedicado a una banda mítica del rock nacional, aunque ellos renieguen de ese mote, en el cual decidimos pasar temas que no son conocidos, de los llamados inéditos, justamente porque no han sido editados, y algunas versiones en vivo que tampoco son muy conocidas, pero que bueno, en realidad esto es un gusto personal que me estoy dando de hacer conocido por medio de la FM Tincunaco estos temas. Así que bueno, vamos a estar pasando a temas de Los Redondos de Ricota, temas que no por no ser conocidos no son buenos, sino que al contrario, muchos de los temas que a mí más me gustan de Los Redondos de Ricota son estos que tengo acá en la lista que armamos para hoy. Pero antes de todo eso, si querés comunicarte conmigo, en este caso, con Los Anormales, podés hacerlo al 1566-905002, 1566-905002, así que ya saben, si están escuchando, pueden hacerlo. Hoy estoy en solitario. También pueden, si tienen acceso a internet, pueden buscar el correo electrónico de la Tincunaco, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y también la otra opción de comunicación con el programa y con la radio en general es el blog que tiene la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Dicho todo esto, voy a presentar el primer tema de los que he venido adelantando. Este tema se llama Nene Nena, es un tema también que Los Redondos saben hacer en vivo, supieron hacer en su existencia, y que ahora por separado, tanto Sky Bailinson, guitarrista, como Carlos Solari, el vocalista de Los Redondos, saben hacer también en sus presentaciones individuales. El tema se llama Nene Nena y lo escuchamos. We'll be right back. música pop y una muy lujosa publicación con alternativa información. Comunicate con los anormales al 1566 90 5002. Y así pasaba Nene Nena de Los Redondos de Ricota, uno de los primeros temas que han tocado allá por el año 78 en toda esa movida under del pub que surge en La Plata y que recala en la ciudad de Buenos Aires y que empieza a ser conocida esta banda de platenses en su mayoría y que, bueno, empieza a deslumbrar al público de Buenos Aires desde una propuesta diferente. Escuchamos la voz del Indio Solari un poco bastante más aguda de lo que la tienen en la actualidad, una grabación de no muy buena calidad. Pero bueno, así se presentaban Los Redondos. Esa era una de las primeras canciones con las que empezaban a hacer el rodaje por acá, por Buenos Aires. Hay muchas versiones de esta canción, como la mayoría de los jóvenes saben, pueden encontrarse vía internet, así que si les gusta, también pueden pedírnosla a nosotros, porque de hecho si la estamos pasando, podrían pedirlos. Voy a mandar un saludo grande a Oscar Apaza, que hoy me ha dado una mano muy grande, a Kika, que seguro nos está escuchando, a Fer, a Liri, a toda mi familia política, como digo siempre yo, a mi mamá. Como hoy estoy yo solo, voy a dar todos los saludos yo. Fer, si vos querés saludar a alguien, podés pasármelo, yo se los mando. A Adriana, que está invitando a comer, y bueno, a toda la gente del Centro Comunitario Belén, que en este enero siguen trabajando para la comunidad y se agradece. Así que bueno, repito el número de la radio para que se comuniquen con nosotros. Es el 1566 90 5002, 1566 90 5002. Y bueno, a colación del último recital que ofreció Carlos Solari en Tandil, recital multitudinario, por cierto, de los más multitudinarios que ha dado el Indio, en el cual, según palabras de Aníbal Fernández, se utilizó una lista de temas muy respetuosos con el público ricotero, y yo pienso que se ha referido a que han tocado temas de esos temas inéditos que uno, a uno que le gusta mucho Los Redondos, se pregunta por qué nunca lo editaron, o por qué nunca... Y bueno, tiene que ver con la mística. Entonces, el próximo tema que vamos a escuchar hace referencia a una figura de Oriente y se llama El Regreso de Mao. Se adelantó el regreso de Mao, el hijo de Mao, el Mao blanco. Pues la comida china le da gases y todo va muy bien hasta que una plaga, producto de la acción del producto, le matan. Con la granada hay entre las tetas, de amor se arrastra y se pira allá arriba hay. En arrancada de cutis blanco, otra vez se pescó el resfrío boliviano. Confunde la palabra soldado y bandido, flotando en un champán con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Con la granada hay entre las tetas, mi amor se arranca y se fina allá arriba hay. Calores dragones, dragones fríos, quemando cohetes, fuegos de artificio. China significa reino del medio, sendero luminoso, la capitalina que adelantó el regreso de Mao. Con la granada hay entre las tetas, de amor se arrastra y se fina allá arriba hay. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los Anormales. Y bueno, así pasaba El Regreso de Mao, una de esas canciones que demuestran el bagaje cultural de esta banda fuera de lo habitual en el rock. Hablando de El Regreso de Mao como un estandarte político de un comunismo viejo que empezaba a ser denostado por la nueva izquierda a finales de los 80 y que también hace mención y... No lo voy a dejar pasar. A Sendero Luminoso, una de las agrupaciones guerrilleras más también denostadas por la izquierda, que tuvo su participación en Perú y que supo ser, digamos, una de las más fuertes por allá por los 60 y los 70. El tema, bueno... Como todos estos temas que estoy pasando me gustan mucho a mí, también es un tema que esta versión que hemos escuchado, que no goza de una excelente calidad, pero que dentro de todas las que tenía era la que mejor andaba para la radio, así que espero que les haya gustado. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, voy a repetir el número de la radio, que nunca está de más, lo pueden hacer al 1566 90 5002. al 1566-905002. Así que este tema que pasó se llamó El Regreso de Mao. Y ahora vamos a escuchar uno que dentro también de los fanáticos ricoteros es poco conocido y que para mí es fantástico. Es un tema raro, de esos que parecen una rareza incluso para aquellos ortodoxos del rock. Y el tema se llama El Hombre Eléctrico, y piensen bastante bien en este título después de que hayan escuchado la canción, porque lo van a entender un poco mejor. We'll be right back. comienzo del espacio publicitario. Tu radio, tu frecuencia, tu música, tu opinión. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. En el verano, Tincunaco te espera con la mejor programación. Vamos a andar controlando el área. Decimú. Mamá reggae, papá rock. Cerca de la revolución. Jóvenes en acción. Un puñado de billetes. Tecnología para todos. Los anormales. La cueva rock and roll. En el verano, Tincunaco te espera con la mejor programación. Todos los seres humanos afectados por el SIDA, 40 millones en el mundo, tienen derecho a recibir antirretrovirales de forma gratuita y permanente. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En enero, panorama de noticias de Radio Tincunaco, porque las noticias no se toman vacaciones. Información local, nacional e internacional en el panorama de noticias de Radio Tincunaco. De lunes a viernes a las 11, el informativo de FARC, con toda la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias del país. Y a las 13, el panorama regional de noticias. 15 minutos de noticias regionales. Panorama de noticias de Radio Tincunaco, porque lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. FM Tincunaco, 107.3. Tu voz, nuestra voz. Fin del espacio publicitario. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, seguimos en Los Anormales en este 6 de enero del año 2011, estrenando año 2011. Los deseos sinceros desde Los Anormales es que a vos que nos estás escuchando te empiece a ir un poco mejor a partir de ahora. Siempre se dice felicidades, felicitaciones y esas cosas, pero en realidad lo que uno desea es que para la gente que quiere que le vaya un poco mejor. Y bueno, una forma de que te vaya un poco mejor es compartir estos temas de Los Redondos en un programa especial de Los Anormales. En realidad, a esta banda, que a los cuatro integrantes de Los Anormales nos gusta mucho, le debemos uno de los temáticos para hablar un poco más a fondo de lo que es la historia de la banda, de lo que representa y del por qué nos gusta tanto, si es que se puede explicar. Pero bueno, en la ocasión del día de hoy decidimos compartir con ustedes estos temas que no son muy conocidos y que de alguna forma también integran el gusto de quienes hacemos este programa. Un poco también para compartir con ustedes, queremos hacer un pequeño paneo de dónde viene esta banda. Ya lo dijimos anteriormente, pero bueno, cómo es que se hacen este gran mito de Patricio Rey. Y bueno, Patricio Rey, muchas veces lo han dicho los mismos integrantes de la banda, tiene que ver con un ente, digamos, que supuestamente se hacía presente ante cada presentación de la banda y que en realidad no es nadie, es un ente, cual Dios, cual cualquier otro ente que no es posible de ver o tocar, pero que se hacía presente ante cada presentación. Y bueno, a Patricio Rey se le atribuía que cada una de esos encuentros sean memorables, y así surge la banda. Y bueno, porque a veces, muchas veces se comete el sacrílego error de confundir a Carlos Solari con Patricio Rey. Mi mamá muchas veces lo ha hecho, como mucha gente que desconoce un poco de dónde viene la mano. Bueno, el tema que habíamos compartido anteriormente es Hombre Eléctrico, tema bastante raro, propio de la psicodelia de la que provienen sus integrantes, pero que si uno empieza a husmear un poquito en un poco la letra, lo que ellos dicen en la canción es en algunos pasajes es yo soy nadie. Y el yo soy nadie es bastante emblemático si uno recorre la época en la que ellos tocaban, en donde digamos que la clandestinidad era lo que cubría, ¿no?, los eventos donde los jóvenes se encontraban. Y el yo soy nadie es bastante emblemático de eso. Además, hombre eléctrico y asociar a la electricidad y un hombre y los 70 y la dictadura es la conexión, sale por lógica, digamos. Y el yo soy nadie sale también por lógica cuando uno se pone a pensar en palabras de algunos de los dictadores que sufrimos en la Argentina, donde se hablaba de los desaparecidos como no son nada, no están ni vivos ni muertos, solamente son desaparecidos. Y bueno, esa es la reflexión que yo hago, espero que ustedes desde su lugar hagan alguna otra, y si no la hacen, no importa, que disfruten de la música. Y también seguramente si el Indio o Sky o alguien estuviera escuchando esto, diría, bueno, ese es tu parecer y el nuestro no, pero bueno, yo lo asocio con eso. El próximo tema que quiero compartir con ustedes es un tema para el vivo. Es decir, antes preguntábamos por qué muchos de estos temas no fueron editados por la banda, y bueno, tal vez por el poder que tienen en vivo y que tal vez editados sonarían de otra forma. Y uno de esos temas es el siguiente, de esos polvos, futuros lodos. Y chica con mi misión de poder. Los Anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Ahí pasaba De Estos Polvos Futuros Lodos, temazo, temazo para aquellos que nos gustan Los Redondos. Es un tema con toda la polenta y que como dije antes, yo creo que es para el vivo, o sea, para estar ahí. Y bueno, yo soy uno de esas personas que se arrepiente de no haber nacido 10 o 15 años antes para poder haberlos, no sé si se dice bien así, pero poder haber tenido el honor de verlos en vivo. Pero bueno, uno es de donde es, pertenece a donde pertenece, y bueno, habrá que conformarse con escuchar estas perlitas que hemos rescatado del archivo para compartir con ustedes en esta tarde de enero desde la FM Tincunaco. Tal vez una perla, hablando de perlas, ¿no? Una de las cosas que muy pocos conocen con respecto a esta banda mítica es que ha contado en sus primeros 5 discos con la colaboración de un músico bastante conocido en teclados y en diferentes arreglos, y que por ahí es muy poco probable que la gente lo asocie con Los Redondos, que es el señor Lito Vitale. El señor Lito Vitale ha sido uno de los impulsores también de que esta banda sea más conocida y de que, bueno, agregando calidad, ¿no? Es Lito Vitale, para aquellos que no lo conocen, es de aquel personaje que, dentro de muchas otras cosas de su carrera, hacía un programa en Trasnoche, en Canal 13, que se llamaba Ese Amigo del Alma, y con un tono más o menos parecido a este, cerraba todos los días con algún tema en piano y algún invitado. Así, un tema muy, digamos, tranquilo, para que uno se vaya a dormir un poco más tranquilo. Y bueno, ese era uno de los detalles por ahí que esta banda encierra, que es el aporte de Lito Vitale en teclados y en diferentes arreglos. Y bueno, que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Como decía antes, el tema que pasó era un tema para el vivo. Y el tema que viene a continuación es un tema... A mí en realidad lo que me gusta de Los Redondos es poder bucear en las letras y descubrir un significado nuevo. Y de la siguiente letra, mucho tiempo no supe muy bien de qué se trataba, hasta que descubrí más o menos a quién se hacía referencia. Y el siguiente tema habla de un señor que preso él en la cárcel, se recibe de abogado y enmarca, ¿no?, una defensa de su propia persona y consigue la libertad. No sé qué tendrá que ver con el título, pero el tema se llama Un tal Brigitte Bardot y es del año 84, más o menos. Uno nunca sabe con Los Redondos porque lo que tocaban no había mucho registro. Así que bueno, lo escuchamos y seguimos adelante con el programa. Un tal Brigitte Bardot. We'll be right back. Los Anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Ahí pasaba un tal Brigitte Bardot. Como habrán escuchado, era al principio se escuchaba al Indio Solari decir toma uno, toma dos. En realidad este es uno de los demos que grabaron Los Redondos en el año 81, dentro de los cuales se incluían temas como Mariposa Pontiac, Nene Nena, Super Lógico, Pura Suerte y este que escuchamos, un tal Brigitte Bardot, que bueno, en este formato demo grabaron en el estudio RCA. En realidad hubo varias tomas, tengo varias tomas y esa era la que a mí más me gustaba. Entonces se me ocurrió pasarla, porque también tenemos otras versiones de ese tema en vivo, pero esta era la que mejor se escuchaba. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 15 66 90 50 02. Si tienen algo para compartir, como de este programa se trata de compartir, ¿no?, lo que a uno le gusta con los que están escuchando del otro lado. La idea es que si ustedes les gustan Los Redondos o le parece que no es una banda muy importante, lo hagan a través de este número, el 1566-90-5002, es el teléfono de la FM Tincunaco. Y a continuación vamos a presentar uno de los temas que sí han sido editados, que son bastante conocidos por el ambiente ricotero, pero en una versión en vivo, que para mí es de las mejores y que también, ¿no?, demuestran un poco, uno al escucharlo observa, ¿no?, de lo que se está perdiendo. O sea, uno que le gusta mucho Los Redondos y escucha estas versiones dice, bueno, esta banda había que escucharla en vivo. Bueno, escuchamos Semen Up. Thank you. Comienzo del espacio publicitario. FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, el burro por delante. Agustín Gómez, el pensador. Pablo Carballo, el hincha de Boca. Mauro Ruiz Díaz, el irresponsable ideológico. Maki Torres, la lupa en territorio. Emanuel Echeverría, el escuchante. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, el burro por delante. La realidad que nos empaca. Todos los viernes, a partir de las 21 horas. Por los que madrugan cada día. Por los que agregan valor con su esfuerzo. Por los que marcan el camino del futuro. Hoy, más que nunca, trabajamos para proteger el trabajo de todos los argentinos. Por eso fomentamos el trabajo registrado. Porque para seguir creciendo como país, es fundamental hacer respetar nuestros derechos. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los viernes de 17 a 19 horas, escuchá Sin Cadenas. Sigue girando. Sigue girando. Rock, información, humor y entrevistas. Sin Cadenas. Viernes de 17 a 19 horas. Por FM Tincunaco. FM Tincunaco 107.3. Tu voz. Nuestra voz. Fin del espacio publicitario. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, escuchábamos entonces, compartíamos con ustedes Semen Up en una versión totalmente power y totalmente descontrolada, en la cual disfrutamos de el saxofón de Willy Crook, un músico también muy emblemático y reconocido dentro del ambiente del rock and roll. Y bueno, que sonaba, no voy a decir la mala palabra que se dice en estos momentos, pero sonaba muy bien. Bueno, quiero mandar un saludo grande a Diego, que se comunicó conmigo porque es mi hermano, y que también este programa es en honor y dedicado a él, porque yo sé que a él le gusta mucho, pero mucho, los temas que estamos pasando, incluso más que a mí, y tengo la suerte de también un poco de compartir el gusto por Los Redondos, inspirado en lo que él supo digamos, compartir conmigo, porque en realidad el que conoció Los Redondos antes que yo fue él, antes que cualquiera de nosotros, en mi casa y en mi círculo de amigos, fue él. Así que totalmente agradecido, así que dedicado a él todos los temas que estamos pasando, porque sé que le encantan. Y bueno, y a toda la familia que está escuchando, un saludo grande. Pero yo decía que este era un programa para compartir joyas. Y bueno, y en uno de esos recitales y encuentros ricoteros de mediados de los 80, precisamente en el año 87, se llevó a cabo uno de esos encuentros, digamos, que solamente suceden una vez en la vida, un recital compartido de Los Redondos y el grupo que en ese momento era el grupo más importante del rock nacional, que era Sumo, y se encontraron en un festival e hicieron algunos temas juntos. El que vamos a compartir a continuación es Criminal Mambo, en el cual se escucha un Luca Prodan en todo su esplendor y a Los Redondos compartiendo este momento único. Así que escuchamos Criminal Mambo. Que fumas malva loca, ni te acordás. Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, me había mandado una tremenda presentación para presentar un tema que en realidad viene después y que el que acabamos de escuchar se llama Rock de las Abejas. Y no sé a qué hará referencia con que desde que fumás Malva Loca ni te acordás de que fuiste un chabón. Pero bueno, quién sabe. En realidad Criminal Mambo viene después. Me lo salté yo, pido fe de ratas, pido perdón. Bueno, le quiero mandar un saludo grande a mi sobrina Sofía, que sé que está escuchando, está disfrutando de sus regalitos de Reyes. Por cierto, no hice ninguna mención a eso. No sé si se dice Felices Reyes o Felices... Aquel, bueno... Los Reyes Magos, bueno, del miércoles para el jueves, o sea, del 5 para el 6, a la noche se dice que los Reyes Magos visitan a los niños para traerles regalos. Y bueno, Sofía está disfrutando de esos regalos, así que le mando un saludo grande y que, bueno, va a comer su pata de pollo como siempre. Bueno, el tema entonces que escuchamos recién en realidad era Rock de las Abejas, se escucha bastante bien a comparación de los otros. Y bueno, pido perdón por la presentación y el tema que no fue, pero viene más adelante y les prometo que si nos están escuchando, quédense a escucharlo porque es una joya de verdad, ¿eh? Porque Los Redondos no han compartido escenario con otras bandas y que se tenga registro de eso, así que esto es verdaderamente una perla para escuchar. Una cuestión también que quería... remarcar, que también no sé si es muy conocida, por el año más o menos 83 se suma a los coros de Los Redondos la voz de Fabiana Cantilo, que por ahí no es difícil de diferenciar en los coros que hemos escuchado de estos temas inéditos, pero que bueno, cuenta con el acompañamiento de Fabiana Cantilo, quien después va a ser muy famosa y que va a pasar por diferentes grupos como corista y después como la voz principal del mítico Man Ray. Y bueno, sigue en el ruedo también. Ahora sí voy a presentar correctamente el tema que sigue. Y este también, a comparación de los anteriores, es un tema bastante diferente de lo que se puede esperar de una banda de rock. Y también es poco conocido por aquellos que incluso les gusta a Los Redondos. El tema se llama Rodando y lo escuchamos. Thank you. Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Y bueno, continuamos en esta tarde de enero en la FM Tincunaco, como yo le decía a los chicos, inaugurando la Tincunaco Beach, como aquellas otras radios más comerciales, pero bueno, presentando un programa especial de Los Anormales con temas inéditos de Los Redondos. Si recién no se estás sintonizando, enganchate que vienen unas perlitas si te gustan Los Redondos. Y bueno, puedes comunicarte con nosotros al 1566 90 50 02, 1566 90 50 02. Y antes que nada quiero repetir el saludo para mi sobrina Sofía, que en realidad ella quiere que le diga Sofi, Sofi Yasmín. Así que el saludo es para vos, Sofi, acordate. Y bueno, saludo la presencia de mi hermano Diego, que me estaba escuchando y se sintió muy conmovido con las palabras que había dicho y se acercó hasta la radio. Así que bueno, si él tendrá algo para compartir. ¿Tenés algo para compartir, Dieguito? Después, más adelante. Bueno, el tema que escuchábamos recién era Rodando. También yo pienso que es uno de los menos conocidos de Los Redondos, con un ritmo bastante lento. Y si hablamos de ritmo lento y poco conocido de Los Redondos, el próximo tema... ¿querías decir algo, Diego? ¿No? Bueno, el próximo tema se llama Honolulu y lo escuchamos y después compartimos algo. Comunicate con Los Anormales al 1566 90 5002. Y ahí escuchamos Honolulu, uno de los pocos temas melosos de Los Redondos, si se quiere, temas de amor, y ahí está tomando el micrófono Dieguito para compartir algo con nosotros. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Bueno, recién acabo de llegar a hacerle compañía a mi hermano en este programa tan especial. Bueno, como todo, primero voy a mandar saludos. Es así. Me manguearon. Dale. Bueno, a nuestra sobrina Sofía Yasmín, que está comiendo, que sigue diciendo que le mande saludos. Así que termine su papa y... pero en su pata y sus pepinos que está comiendo. Y a toda la familia que está enganchada. Y bueno, lo decías vos, este es un blues muy, muy lindo. Y bueno, ¿ahora con qué seguimos? ¿Con Criminal Mambo? Sí, lo había presentado bastante bien porque esta versión que vamos a compartir ahora sí, finalmente, es una versión de Los Redondos junto con Sumo, teniendo un solo, se puede decir, de un monólogo de Luca Prodan en el medio y compartiendo el saxo con Pettinato. Otro bueno, grande del saxo. Sí, del saxo. Entonces, compartimos Criminal Mambo, ahora sí. En el año 87 se presentaron Los Redondos y Sumo juntos y nos queda el registro de esta versión de Criminal Mambo. Comienzo del espacio publicitario. En enero, Tincunaco te invita a disfrutar de la mejor programación. Vamos a andar lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana. Noticias, reportajes, opinión y memoria. Con la conducción de Sergio Ponce. Controlando el área, lunes de 15 a 17 horas. Música, noticias y buena onda. De Simu, el programa de la cooperativa La Vaca. Lunes de 20 a 21 horas. Y en su repetición, los martes de 8 a 9 de la mañana. Mamá Reggae, Papá Rock. Los martes de 13 a 15 horas. 2 horas de rock nacional y el mejor reggae. Cerca de la Revolución, martes de 21 a 23 horas, o en su repetición, los sábados de 21 a 23 horas. 2 horas de información y el mejor rock nacional. Jóvenes en Acción, miércoles de 14 a 15 horas, o en su repetición, los jueves de 21 a 22 horas. El programa de la Mesa Regional de Jóvenes. Un puñado de billetes, miércoles de 15 a 17 horas, música, actualidad y la mirada joven sobre la actualidad. Tecnología para todos, los jueves a las 8:30 de la mañana, un programa que pone la tecnología al servicio de lo cotidiano. Los Anormales, Hernán, Pablo, Daniel y Leandro, jueves de 13 a 15 horas, con su repetición los viernes a las 22 horas. Sin Cadenas, viernes de 17 a 19 horas, un programa de música, rock y desinformación, con la conducción de Germán y Gustavo. La Cueva Rock and Roll, viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 18 a 21 horas. Todo el rock country de la mano de Miguel y Macarena. En enero, Tincunaco te invita a disfrutar de la mejor programación. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Fin del espacio publicitario. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los Anormales. Seguimos en la tarde de la FM Tincunaco Beach, como la bauticé el día de hoy. El número para comunicarte con Los Anormales y con la radio en general es el 1566 90 50 02. Lo repito, 1566 90 50 02. Quiero hacer un saludo al programa de Controlando el Área, que los escuché el día lunes y me pareció que estuvo muy bueno, a la gente de Un Puñado de Billetes y a todos los programas que conforman el plantel estable de la FM Tincunaco, que no se han tomado vacaciones. Así que un saludo para ellos, un saludo grande para Sofía Yasmín otra vez, que nos está mandando mensaje para que le mandemos. Y sí, Sofía, este va de los dos. Este programa está grabado, así que te lo podés llevar a tu casa como regalo de Reyes. Bueno, seguimos con el compartiendo con ustedes estos temas inéditos de Los Redondos. Y bueno, como se los había prometido, el tema que pasó anteriormente, Criminal Mambo, hecho en vivo de una forma muy, bueno, como decía también anteriormente, de esos que a los que nos gustan Los Redondos, que escuchamos y decimos, ¿por qué no estuve ahí? Por la sencilla razón de que en esa época tenía un año yo, así que no podía haber estado jamás. Y bueno, mi hermano tenía 3, así que, bueno, pero lo compartimos desde la nostalgia. Y bueno, les habíamos dicho que era una perla y es una perla. Si lo quieren conseguir, ya saben, se contactan al 1566 90 50 02 y nos lo piden personalmente, o si no, por internet es fácil de conseguir. Bueno, Diego, ¿querías compartir algo? ¿Tenés algo para decir? A vos que te gustan tanto Los Redondos, y que yo te dije la otra vez, vamos a hacer un programa con los inéditos. Y dijiste, qué bueno. Sí, no, que te olvidaste un dato que no era menor, que bueno, estaban estos dos monstruos del rock nacional juntos, y que cantaban en italiano. Es cierto, es cierto. En italiano, y bueno, Luca en inglés. En un italiano verdadero, ¿no? En un italiano más calzone, ¿no? De verdad era. O sea, no, sí, sí. Sí, bueno, y ahí haciendo Luca un monólogo de los que supo hacer gala en toda la carrera de Sumo. Así que bueno, vamos a presentar el siguiente tema, que es un tema con algunos términos o palabras de su época, ¿no? Sí. El tema se llama Roxana Porcelana, lo escuchamos y después compartimos algunas ideas. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, escuchábamos Roxana Porcelana o Porcelana, ¿vos cómo decís que será? Y es depende cómo uno lo quiera llamar. Y bueno, escuchábamos términos como un riesgoso interview. Sí. No baila el limbo sobre el doctor Jekyll. Claro, son todos términos que por ahí en esa época eran más conocidos y tenían algún otro. Estaban más de moda. O alguna otra connotación que por ahí nosotros en esta altura del 2011 no los conocemos. Se nos hace más difícil entender. Es como digo, ¿no? Para tratar de entender algunos, ciertos temas de Los Redondos, es como un libro, hay que hacer una especie de marco histórico, de ver Hay que tomarse el trabajo. Claro, sí, es bastante complicado. Pero bueno, ese era uno de también los temas inéditos de Los Redondos, que también sabían tocar bastante en vivo, Roxana Porcelana. Andás a ver quién era Roxana Porcelana. Andás a ver para quién estaba dedicado. Bueno, queremos mandarle un saludo grande a Fer. Este saludo no, de Fer, los dos, a Fernando. Fernando que nos va a hacer llorar en vivo acá. Sí, puede ser. Pero bueno, el programa de hoy también está dedicado a él y a toda la gente que nos está escuchando. Así que bueno, si tiene éxito este programa, ¿quién te dice que el próximo podemos jueves hacer un segundo? O el próximo miércoles. Hay varios temas más de Los Redondos. Material hay muchísimo. Material tenemos. Así que si pega, ¿quién te dice? No sé si tenés algo más vos para compartir. No, nos deberían hacer saber si pega, mandando unos mensajitos, claro, sí. A ver si... No ha llegado ningún mensaje el día de hoy vía el teléfono de la radio, pero eso nos alienta igualmente. Así que vamos... Bueno, el próximo tema que tenemos en la lista es un tema... Este fue editado en 1996... ¿En qué disco, te acordás? En el disco de Último Bondi a Finisterre, en el año 1996. Lo necesitaba a mi lado porque él es el... Perdón, el 98, perdón, 98, me equivoqué. El 96 es otro, es Luz Belito. Corrige. Así que, bueno, el tema es un tema... Anteriormente presentamos Honolulu, que era uno de los pocos temas melosos que existen, digamos. Y este es un tema un poco meloso y un poco dramático también. Y si hay alguien que lo sabe componer, es el Indio. Y bueno, en este caso, en Los Redondos, el tema se llama... ¿Cómo es completo? Porque yo nunca lo sé completo. Es así, La Pequeña Novia del Carioca. ¿No es canción para La Pequeña Novia del Carioca? No. Ponele que no. Bueno, escuchamos y después seguimos adelante con el programa. Esta canción de amor y de consuelo. Los anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Ahí pasaba también un tema emblemático de Los Redondos. Yo le digo canción para la pequeña novia del Carioca, pero espero que diga así en el CD porque así lo presenté. Bueno, era también uno de los temas que más me gustan, sobre todo porque por la poesía de la letra. Pero bueno, ¿vos querías comentar algo de eso? No, solamente un pequeño detalle nomás, seguir que el Indio siguió haciendo temas melosos como etapa este. Etapa solista, digamos. Claro, pero ya en su etapa solista, me acuerdo uno, es del primer CD que sacó solista, que se llama La Piba de Blockbuster, que también hizo... En clave, digamos, lenta. Claro, o sea, del mismo estilo, digamos. Pero bueno. Donde leí en internet, creo que su esposa había tenido, o sea, había tenido problemas, claro. Nunca más pudo ir a Blockbuster. Decía que la señora no había escuchado el tema hasta que, o sea, la señora del Indio no tenía noción de este tema, no sabía que existía hasta que salió al mercado. Y bueno, en un reportaje dijo que tenía que hacer horas extras de mimos. Y bueno, nos piden una obra más. Ah, pero bueno, no, yo diría que que podemos hacer una otro, segunda edición, sí. Ya tuvimos un pedido y para nosotros con eso basta. Con eso basta. Material hay de sobra. Así que bueno, ¿quién te dice? Si vos podés la semana que viene. Si no puede ser la otra. Sí, creo que tenemos sí. Tenemos 4 programas en enero donde los otros anormales están de vacaciones, así que me apropio y nos apropiamos del programa. Somos como los Weinbaum, ¿viste? Sí. Van saliendo de... Sí, un poco menos tontos, porque... Nada, pero son graciosos. Bueno, vamos a escuchar ahora este tema que particularmente me encanta. También es del este mismo no es disco. Inédito, este es del mismo disco. El último Bond de Finisterre. Último Bond de Finisterre. Y el tema se llama Alien Duche. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Para alguien duche, Dios es digital, dice. Y eso en el último disco también está. Sí. No, en ese disco la temática era el futuro. Sí, exactamente. Y se hablaba mucho del. Y después me fijé de qué año era, dijiste, es de 1998, sí. Y la portada del disco hace alusión a una página web. O sea, es como futurista, dice, presione, haga clic aquí. Sí. Y sí, en el 98 era incipiente la internet, o sea, recién comenzaba. Y bueno, para el programa de hoy estuve un poco viendo los temas que podíamos pasar. Y bueno, este es uno de los que a mí más me gusta, así que decidimos pasarlo. Bueno, siendo las 14:54, comenzamos a despedirnos del programa de hoy. Muchas gracias a Fer. Pero bueno, para todos los oyentes, ¿va a haber una segunda vuelta? Es probable, es muy probable. Dios proveerá. Digamos que, bueno, para todos no, para el que mando mensajitos. Sí, sí. Especialmente vos, Fer, ¿estás la semana que viene también? ¿No te vas de vacaciones a Pinamar? ¿A Punta del Este, a ningún lado? Perfecto. Entonces, bueno, le mandamos otro saludo más a Sofía. Bueno, este va a ser a Dudu, vamos a mandarle un beso. Un beso grande. a Sofía. Que no le pida a Dios. Que le pida al papá que mande mensajes, claro, que estamos acá. Porque Dios es más difícil que lo escuche. Tiene otras vías de comunicación. No tenemos el celular. En cambio, parece. Fer, su papá, tiene el teléfono y nos manda un mensaje. O su tía Lili tiene el teléfono y nos manda... Pidiéndonos que le mandemos un beso muy grande a Sofía. Así que Yasmín, se lo mandamos. Y que nos encantó que dice que está escucha. Bailando los temas que estás pasando. Ah, bueno. Bueno, así de chiquitos empezamos a degenerar a las nuevas generaciones para que se prendan a esta ojo, pero que se normal. Prepare, porque ahora cuando vayamos, sí, mínimo un beso, un abrazo nos tiene que dar. Sí, sí. Sí, tantos, sí, saludos. Y bueno, hablando de saludos, un saludo grande entonces para la familia que nos está escuchando, para la gente de la radio, para Fer, que nos hizo la tarea la segunda mucho desde la casa amigable, mandándonos mensajes. Y bueno, y bueno, entonces nos vamos a empezar a despedir diciendo que puede haber una segunda vuelta, sí, que los anormales de verano en la FM Tinkunaco Beach vienen así. Hay que ver si seguimos de esta manera o cambiamos, pero yo creo que lo de hoy estuvo bueno, aguantó bien. Yo creí que como iba a estar solo se me iba a hacer más difícil el tema. Bueno, de llegué un poco tarde, llegué. Bueno, pero estuvo bien, tarde, estuvo bien. Pero bueno, no quería dejarte solo. Por primera vez respetamos las tandas, que eso es muy importante para la radio y para nosotros también. Así que bueno, saludos, Diego. Bueno, a toda la familia que está prendida. Bueno, a Sofía, para que sigamos con esta rueda de saludos. Bueno, y a toda la familia y a Lili que me está escuchando. Bueno, presenta el último tema que yo sé que bueno, a vos te gusta. Este... Yo creo personalmente que de los temas inéditos de Los Redondos, este es el mejor. Y no sé si no es el mejor de toda la historia de Los Redondos. Sabés que es un tema que me gusta mucho. Y no sé por qué nunca lo editaron, mirá. Si habría una pregunta que hacerle al Indio, le hubiera preguntado. ¿Cómo no editaron este tema? Así que bueno, el año es desconocido porque como son temas inéditos, es muy complicado. Ellos vienen desde hace mucho, así que bueno, el tema se llama Mi Genio Amor y es una perlita. Vamos con el tema y bueno, nos despedimos. Seducción y